Mira, te cuento, nosotros tuvimos una problemática muy grande a principio de año con todo lo que era robos en la zona rural. Sí, y entonces el gran inconveniente que teníamos era que por ahí la policía no sabía llegar a determinados lugares donde estaban ocurriendo esos hechos, teniendo casi una demora desde el llamado hasta la llegada al campo de más de una hora y media, dos horas. Empezamos a trabajar con esa problemática y vimos que bomberos tenían el mismo problema y los servicios de emergencia también, porque digamos, si no sos conocedor de la zona o no sos baquiano, hay lugares a los que no se hace muy difícil llegar por desconocimiento de justamente el entramado de caminos rurales. Que se llega por referencia, más que nada, ¿no? Que se claro, tiene por ahí. Generalmente por referencia, o buscan algún vecino ante una emergencia o alguien conocedor de la zona para que lo lleve. Pero eso lleva a una pérdida de tiempo importante, que ante una emergencia esa pérdida de tiempo es muy valiosa. Sabemos también que bomberos tenían el mismo inconveniente y los servicios de emergencias también. Entonces empezamos a trabajar de qué manera podríamos identificar a los campos. Empezamos a investigar, a ahondar un poco en el tema y anduvimos por varios organismos que puedan tener identificación de campo, no siempre los lugares que tenían ellos. Entonces lo que proponemos nosotros es una sectorización por cuadrículas de la zona rural. Vos pensás que Varadero tiene 160.000 hectáreas de zona rural. O sea, la superficie es extensísima, es imposible abarcarla así nomás. Entonces lo que tratamos fue de dividirlo en cuadrículas y esa cuadrícula tiene que tener un número o una letra que la identifique como cuadrícula y cada campo tenga un número. Entonces se va a identificar cada tranquera con el número de la matrícula o la letra de la matrícula más el número del campo. Entonces así vamos a tener un registro, digamos, como vos tenés en tu casa la dirección de tu casa pegada en la calle, acá lo vamos a tener en cada tranquera. Así es. Después, digamos, lo que queremos hacer como para profundizarlo era tomar los datos por coordenadas y vemos que por ahí el trabajo va a ser un poco más complejo porque hay organismos que lo tienen, pero bueno, eso ya va a ser una gestión que tendrá que hacer el intendente municipal porque ya, por ejemplo, ARBA o AFIP tienen todos los campos marcados por sus coordenadas, que por ahí eso sería más fácil ya que hoy un GPS lo podés tener en cualquier móvil y ya con eso podemos identificar los campos. Y al hacer quizá alguna tarea de investigación antes, ¿no? Durante el armado de este proyecto, ¿hay o figura algún tipo de mapa quizá de qué época, ¿no? De allí de Varadero, donde se pueda ver la organización de la zona rural? Digamos, pues seguramente habrá quedado obsoleto con el avance normal, ¿no? De cada partido. Claro, igualmente hay caminos que figuran en los mapas que no existen más y hay caminos nuevos, entonces la problemática, digamos, se profundiza porque no hay actualización. Claro. Entonces lo que nosotros buscamos es, primero vamos a hacerlo de una forma, digamos, compulsiva, pedir a la gente que se venga a registrar, que trate de traer sus coordenadas, que ellos lo tienen, porque cuando hacen algún trámite en Senasa o en AFIP, a ellos les marcan las coordenadas de su campo. Sí. Entonces que traigan sus coordenadas, se registren y ya llamamos un registro de toda la comunidad. O si no, el otro trabajo que va a haber que hacer es salir a marcar los campos. O sea, un trabajo que va a ser largo y tedioso, pero es salir a marcar los campos. O únicamente que el intendente gestione con ARBA o con AFIP, que le haga que AFIP o ARBA le mande el registro ya de los actualizado. Campos con su coordenada, que creo que es lo más sencillo y lo más rápido. Claro. Lo que viene es, nosotros acá en Varadero pagamos tasa de seguridad, un fondo de seguridad, porque tenemos policía comunal, digamos, y el gasto que surja, digamos, de la compra de los GPS, que tampoco es comprar 15 GPS, saldría de ahí desimpuesto. Claro. En el caso también, que es una problemática en la zona y calculo que en todo el país, el tema de los caminos rurales y el estado, frente a temporadas de lluvia, o mismo por el pésimo estado de siempre. En ese ámbito, ¿cómo se podría trabajar? Digamos, ¿hay algún tipo en el partido de Varadero de compromiso municipal en la mantención de los caminos rurales o bien corresponde a cada vecino, digamos? No, en realidad no hay ningún tipo de compromiso. Nosotros, Varadero tiene, el partido de Varadero tiene la ciudad cabecera y tiene tres delegaciones. Durante mucho tiempo cada delegación tenía su máquina para arreglar los caminos y hoy no las tiene. Hay una sola máquina para toda la zona rural, que te repito, son 160.000 hectáreas. Así que imagínate la red de caminos que tenemos, impresionante. Y con una máquina sola, obviamente que no da abasto. En el organigrama municipal hay una dirección de vialidad rural, que obviamente no ni siquiera está ocupada por alguien, o sea que tampoco hay un seguimiento de cómo está en los caminos rurales. Pero digamos, por ahí los caminos de arreglan los vecinos. Perdón, pero debe ser por ahí también. ¿Hay algún funcionario, digamos, que ocupe ese ámbito de vialidad rural o está totalmente...? No, está acéfalo, digamos. Uh-huh. No hay nadie que lo ocupe. En su momento Sociedad Rural quiso hacer un convenio con el municipio para, más que nada, por temas de combustible y todo, para el arreglo de los caminos, pero bueno, nunca se llevó a buen término con esa negociación. Así que hoy por hoy los caminos los arreglan los vecinos y eso trae aparejado que los vecinos no quieren pagar impuestos y bueno, todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Y también, bueno, ¿cómo fue el acompañamiento de los otros bloques en el Consejo Deliberante? Es un tema por ahí. Esto se va a tratar este martes. Ajá. Así que hasta ahora con los concejales que estoy hablando les parece interesante, les parece... Bueno, la idea, porque digamos siempre es una problemática que tiene un montón de tiempo y que nunca nadie lo resolvió. Si bien no es por ahí la mejor solución, pero es una salida válida ante una problemática que nadie ha tratado hasta ahora y creo que va a salir por unanimidad. Lo que pasa es que después lo tiene que ejecutar justamente el intendente, ¿no? Claro. Igualmente es un proyecto de ordenanza como para que si el intendente no la promulga, lo vamos a sacar por mayoría de votos, seguramente. Vamos a pedir que vuelva otra vez para votarla. Estamos conversando con el concejal de Varadero por el Frente Renovador, Bruno Di Pascua. Y justamente nombro el Frente Renovador en una semana donde han estado, sin dudas, en la agenda mediática saber el futuro en las elecciones de Massa. ¿Cómo a nivel local, a nivel Varadero, se organizaron? Porque también se realizó el lanzamiento de la precandidatura, tengo entendido, ¿no?, del candidato por el Frente Renovador allí. Sí, en realidad nosotros en Varadero tenemos, va a haber tres listas, hasta ahora hay tres listas. Somos tres los precandidatos a intendente, uno es Juan Domingo Morales, otro es Antonio Pando y después estoy yo. Trabajando mucho, nosotros creemos que la gente que está conmigo, mi grupo, cree que esto que está pasando hay que capitalizarlo, porque creemos que esto es un relanzamiento de la campaña de Sergio. Hay operaciones mediáticas que buscan que caiga y que no se presente, y nosotros en la realidad, en el día a día, en el diálogo con la gente, vemos que no es así, que la gente quiere que Sergio siga en su campaña porque quieren votarlo para presidente. Y realmente es una realidad, no es que te lo digo porque yo estoy en este partido, sino que la gente te pide que Sergio siga. Mirá, hace un ratito me llamó un médico que estuvo en el oficialismo, me dice, si tenés forma de hablar con Sergio, decirle que siga, que la pelee, porque es la persona elegida para ser el nuevo presidente de los argentinos. Y esas cosas, viste, te llenan y te hacen seguir trabajando con más ganas, y gana justamente es lo que nos sobra, así que seguimos ahí luchando. Bueno, fuerza entonces para los meses que tiene por delante, porque seguramente van a ser de mucho trabajo. Gracias por su tiempo en este mediodía. Hablamos con Bruno Di Pascua, concejal allí en Varadero, que nos explicaba muy bien este proyecto, que lo decíamos en la transición, puede ser que sea espejo en muchas otras ciudades, que tomen conciencia de esta problemática. Sí, ahí hace un ratito estuve escribiéndole a algunos concejales de ahí de tu ciudad, y ya me dijo que me iban a escuchar y seguramente me lo iban a pedir para replicarlo ahí. Ha visto. Así que ojalá sirva para todo lo que lo necesiten.